Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este subprograma Diálogo Bíblico. Bienvenidos, que Dios los acompañe. Vamos a estar conversando esta semana de un tema que es sumamente interesante e importante. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Horacio Rodríguez nuevamente. Un saludo cariñoso y vamos a entrar inmediatamente en el tema que acaba de anunciar. El fruto del Espíritu es... fe, dice. Fe. Pero tenemos que hacer una aclaración, ¿eh? No es la fe esa de Hebreos 11. No es sobre esa fe la que vamos a hablar durante esta semana. Es de otra fe. Vamos a ver de qué fe vamos a hablar. Pero quizás los conceptos vamos a tener que aclararlos porque fe también, alguien podría decir, es fidelidad. Y dentro de esos conceptos de fe y fidelidad, ¿hay alguna diferencia? ¿No la hay? Por lo menos en lo que significan hay una gran diferencia. Sí. Porque por un lado la fe es un don entregado por Dios, porque está diciendo que el fruto del Espíritu es fe. Por lo tanto es un don que Dios entrega, un regalo que entrega al ser humano, que permite, y fíjate esto esencial, que permite ver a Dios a pesar de que es invisible, que permite sentirlo a Él a pesar de que no podamos verlo con la realidad de nuestros ojos. Pero fidelidad es el resultado de esa fe, o sea, es el andar entonces confiando en Dios, haciendo su voluntad. Bueno, podríamos decir que la fe es una actitud mental y la fidelidad es una norma de conducta. Y por allí nos vamos acercando, ¿no es cierto?, a estos conceptos, porque de eso vamos a conversar durante esta semana. El tema central, Gálatas capítulo 6, 9, si usted lo nota, tiene que hacer un examen para encontrar alguna aplicación ahora, porque dice, no nos cansemos, puede hacer bien. ¿Recuerdas tú que habíamos hablado la semana pasada justamente de la bondad, de hacer el bien, de esta cualidad? Pero él dice, no nos cansemos. En otras palabras, sigamos siendo fieles a Dios, sigamos en la fidelidad de Dios como resultado de la fe que Dios nos ha dado, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque tú eres ser humano y de alguna manera quieres ver algún resultado rápido, pero esto no es así de un día para otro. La fe va acrecentándose, cada vez va confiando más en Dios, porque el único, como decíamos la semana pasada, que Dios es el único bueno, ahora Dios es el único fiel. ¿Y qué significa eso? Bueno, es un atributo de nuestro Dios, forma parte del carácter de Dios el ser fiel. Es el ejemplo máximo y podríamos decir además que esto da seguridad a nosotros como hijos, porque fiel es Dios porque tengo, o sea, yo puedo decir que puedo ser fiel a Dios porque tengo fe en Dios. Uh-huh. Fíjate que es gratificante pensar, Horacio, que sus cualidades que son inherentes a él, propias de Dios, de alguna manera las comparte con el ser humano y las entrega para que nosotros las disfrutemos también. Seamos parte de ese carácter y lo entrega de una manera gratuita, sin pedirnos nada, pero sí como resultado él pide algún cambio en nosotros. Ahora, dice el salmista, porque este está lleno de obras, de cosas maravillosas en cuanto a Dios, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Inserto en él está la fidelidad. Y de hecho, algunas cosas que uno encuentra en la Biblia, promesas maravillosas, que se cumplen a pesar del tiempo, es porque Dios es fiel, porque Dios permanece, porque Dios siempre es inalterable. Y aquí yo busco un atributo de Dios que digo que es peligroso desde el punto de vista humano. Si Dios dice algo, Él lo cumple. Exactamente. Y uno puede decir muchas cosas y al final dice, sabe que no quise decir eso, no lo vamos a hacer, pero Dios si dice algo, lo cumple. O sea, Dios es fiel, por eso que Él es infalible, es el único infalible en realidad. Bueno, esto de esta fidelidad podemos decir que es alguien digno de confianza, alguien honesto, alguien leal. Ese es una persona que es fiel. Que es fiel. Mira, hay algunos parámetros, por lo menos en el estudio estamos viendo algunas, por lo menos tengo cuatro atributos de la fidelidad de Dios. Uno de ellos habla que la fidelidad de Dios alcanza muy lejos, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Estos son parámetros que el ser humano se coloca para decir que es ilimitada, llega hasta donde quizás no se imagina. La palabra de Dios también me habla de que la fidelidad de Dios es segura, y menciona el Salmos 89:33. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Ahora, interesante, Horacio, porque estos textos, si tú lo colocas en el contexto de un pueblo que le era infiel, ¿cómo Dios permanece en ese parámetro de fiel? Incluso hay un texto por ahí que dice, mira, oh hijos de Israel, no has sido consumido porque yo soy fiel, yo estoy cumpliendo mi palabra, uh-huh. Si no, quizás habrías desaparecido. Lo otro que él es una fidelidad de Dios es grande. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hay un himno maravilloso que dice eso. Grande es tu fidelidad. Sí. Porque lo expresa el ser humano diciendo efectivamente Dios es un Dios maravilloso y fiel. Y el Salmo 89:2 me habla que la fidelidad de Dios está afirmada en los cielos. Y dice, declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Entonces, debemos considerar de que Dios es fiel por naturaleza, y el Señor comparte esa fidelidad con nosotros. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, él dice en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es una promesa maravillosa en realidad, porque a veces tú te encuentras en callejones sin salida, ¿eh? Hay situaciones muy difíciles que tiene que afrontar uno, pero dice que Dios no va a ir más allá. Pero que el fiel es Dios, que no nos dejará. Claro que sí. Ahora, podemos estar seguros de que el Señor, a pesar de todo, de las circunstancias, de todo lo que ocurre en el mundo, el Señor está a nuestro lado y Él nos ayudará para permanecer fieles hasta cuando Cristo venga. Y así lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23-24, donde dice que Dios nos guardará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y fiel lo cumplirá. Él se ha comprometido, Él estará con nosotros y Él va a cumplir esto. Así que nosotros podemos tener la seguridad de que podemos esperar confiadamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a nuestro lado. Me gusta esa expresión final allí del capítulo, especialmente el 24, que dice, fiel es Él que os llama, sí, el cual también lo hará. Porque si estamos bajo ese parámetro que Dios es fiel, esta es una promesa que alcanza a todas las personas y se cumple en las personas. Y esto es lo gratificante, se cumple en las personas. No es algo que va a pasar sí o no. No es titubeante, Dios va a cumplir eso. Tenemos una lucha tan grande contra el mal que es bueno saber de que el Señor es el que nos va a afirmar. Y así lo dice 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces también ahí nosotros podemos tener la seguridad de la fidelidad de Dios con nosotros. Bueno, de la fidelidad de Dios, la verdad que la Biblia está llena, en realidad no podemos decir que no, porque lo que Dios quiere mostrarnos con su palabra es que Él se mantiene del lado nuestro, no importa nuestra condición, nos llama. Allí en Hebreos también hay otra expresión maravillosa acerca de lo que es Dios. Hebreos, el capítulo 10, versículo 23, mira lo que dice. Recuerda tú que Hebreos, en algún momento vamos a tocarlo, pero puntualmente en el capítulo 11, aunque tú hayas mencionado algo sobre eso, pero Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí. Oye, ¿qué base para mantenerse fiel? Y si tú tomas una promesa de Dios, esa promesa se cumple porque Él es fiel. Vamos a encontrarnos mañana. Vamos a seguir conversando de este maravilloso tema, de este regalo de Dios que es la fe. Será hasta mañana. Y que el Señor los bendiga.